Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, usted en el último programa de esta serie sobre la historia de Roma habló sobre el emperador Alejandro Severo, que llegó al poder cuando tenía 14 años, pero después de él el Imperio Romano entró en un periodo de anarquía muy fuerte, conocido como, pues sufrieron por lo menos 50 años de anarquía. Qué bueno sería entonces continuar la historia de Roma con estos 50 años de anarquía. Sí, cuando se habla de esos años de anarquía posteriores a Alejandro Severo, Indro Montanelli tiene una frase muy interesante, y es que ya no, eso que sucede ya no hace parte de la historia de Roma, sino de la descomposición de su cadáver. O sea, estamos hablando ya de los finales del imperio, y durante esos 50 años previos a Diocleciano, que va a ser un César pues interesante, importante, porque más o menos detiene esa anarquía, van a suceder muchas cosas. Por ejemplo, durante esos 50 años de anarquía va a florecer el pensamiento cristiano. Van a aparecer lo que se van a llamar los santos de la iglesia, o los padres de la iglesia, mejor dicho. Aparecen hombres como Clemente de Alejandría, que de pronto es el padre de la iglesia más versado en filosofía griega, y lo que le va a dar a la estructura de la iglesia un pensamiento griego muy bien establecido, especialmente a partir de Platón. Ese mundo del idealismo, la perfección del hombre, cómo perfeccionar el hombre para que pueda parecerse, como dice el Salmo, a Dios en un momento determinado. ¿Cómo es que se llama? Clemente de Alejandría. Y este Clemente va a producir a otro, que se llama Orígenes, que es el más platónico de los padres de la iglesia. Luego vendrá Agustín de Hipona, que claro, no hace parte de este periodo, y Orígenes se va a volver famoso porque se enfrenta a un hombre que se llama Celso, que es el primero que hace unas críticas severas a la creencia de la iglesia, y va a escribir un libro que se llama Contra Celso. Y todo esto que va sucediendo en torno a la anarquía romana, mientras en Roma está en plena anarquía, va a fundamentar o le va a dar unas bases muy poderosas al cristianismo, ya no solo como religión, sino como una religión que se lee a través de la filosofía y que admite lecturas a través de la filosofía. Va a aparecer otro padre, que padre de la iglesia, que está en Cartago, que es Tertuliano, a quien se dice que le quitó las ideas gnósticas al cristianismo, o sea, esas ideas del conocimiento del mundo, la experiencia, la trascendencia a través del saber, la revelación por el saber mismo, etcétera, todo eso que se estaba llenando, pues, la creencia de esas ideas. De hecho, hay un evangelio gnóstico entre los evangelios no autorizados, lo que llaman evangelios apócrifos. Entonces la tarea de Tertuliano es purificar la doctrina cristiana de esas ideas que traen, que vienen con el gnosticismo en ese momento. Vale la pena notar de que ese gnosticismo hace parte de las ideas del fin del mundo que corren por la época. El mundo va a acabar, hay una gran crisis. Entonces aparecen unos personajes hablando, pues, a través del conocimiento del mundo, tenemos que llegar a la experiencia, esa experiencia nos permitirá una revelación, etcétera, etcétera. Más o menos lo que sucede hoy en día, pues. Aquí hay algo que es muy, muy interesante. Con Tertuliano aparece la palabra ortodoxo, o sea, el que va por el camino recto, que eso va en contra, pues, de todas esas otras teorías, y esa ortodoxia es la que va a fundamentar el cristianismo después en Roma, y es la que va a hacer que no medre, ni venda, ni negocie valores, ni principios, ni cosas por el estilo, para que esa idea cuaje en el mundo de Roma y por lo tanto en el mundo de la historia. Va a aparecer Cipriano, que es otro obispo de Cartago, que es interesante porque ya empiezan a darle una estructura filosófico-teológica al cristianismo, y eso sucede mientras no Roma está en plena anarquía. Incluso aparece un filósofo después, que del que bueno, el cristianismo no lo va a rechazar, sino que más bien lo adopta, que se llama Plotino, que es la filosofía mística. Es la idea de Dios como componente absoluto de todo lo que vemos, de todo lo que existe, de donde va a partir después Spinoza para plantear su idea de Dios como causa de sí mismo y como contenedor de todo lo existente. Entonces, mientras se da esa anarquía, empieza a florecer la patrística, o sea, las raíces básicas ya del cristianismo, raíces intelectuales dentro del cristianismo. ¿Esa anarquía entonces no estaba afectando a ese nuevo mundo cristiano, o sí? Sí, todo lo estaba afectando, claro. Y sin embargo, en esa revoltura, estos padres empiezan como a... A producir. Es lo mismo que debe estar pasando en este momento en el mundo occidental, donde estamos en una crisis terrible. Debe haber mucha gente pensando la época, fortaleciendo ciertas líneas de pensamiento que van a ser las que van a sobrevivir a la crisis. O sea que de alguna manera la crisis provoca nuevo pensamiento. Sí, claro, los pensamientos nunca han nacido de la comodidad, han nacido precisamente de la crisis. Es a través de la crisis donde el hombre resuelve grandes problemas. En el mundo de la comodidad no hay grandes problemas que resolver, por eso está cómodo. Solamente cuando hay un enfrentamiento muy grande entre conceptos, cuando se están dando unas movidas en el mundo que desconciertan, cuando el hombre pierde humanidad, ahí es donde aparecen después las grandes ideas. Y tal vez se cumpla la teoría de André Malraux, las antimemorias, que el siglo XXI es el siglo de Dios o no lo es. Dejando ver toda la crisis que generó el siglo XX. Pero volviendo a la anarquía romana después de Alejandro Severo, eso va a ser, pues van a degollar, a matar, a apuñalar, a envenenar a todo cuanto, todo el que quiera subir a ser César. Salvo uno que muere viejito, y se muere a los 6 meses pues de ser nombrado. Entonces esta anarquía va a tener unos personajes muy importantes. Uno que se llama Maximino, que es un hombre campesino, grande. Dicen que las muñecas son tan grandes que con un golpe de muñeca es capaz de descabezar un caballo. Dicen que tiene unos dedos tan gordos que los anillos son las pulseras de la señora. Claro, pues hay un montón, simplemente para decir de que era un hombre campesino y que nunca visita Roma, precisamente porque sabe que lo van a matar. Él es uno de los emperadores durante esos 50 años. Sí, claro, Maximino. No visita Roma, va a durar 3 años. ¿Y desde dónde gobierna? Y él va a gobernar desde las provincias. De hecho, es un hombre que le aplica a todos los que tienen dinero grandes impuestos. Y estos que tienen mucho dinero van a llamar a un hombre que se llama Gordino, que es el cónsul en el África, que detenga a Maximino. Pero Maximino le mata el hijo a Gordino, y Gordino, que ya tiene 80 años, se desespera y se suicida también. Dios mío. Esto va a llevar a una, en esa anarquía, a una guerra entre los cónsules, hasta que Maximino se enfrenta a otro que se llama Balbino, y en ese enfrentamiento los soldados apuñalan o degollan realmente a Maximino. Entonces es como el ambiente que se está dando. Ahí vuelven a jugar los pretorianos, que van a matar a Balbino precisamente. Y van a nombrar a otro Gordino. Ahí hay una cosa muy interesante, y es que es un juego por el poder, y el poder solamente lo puede tener quien está armado, muy armado. A Gordino, pues estamos en la época de la anarquía, lo matan los legionarios en la batalla contra los persas, y nombran a esos legionarios a un hombre que se llama Filipo el Árabe, que a su vez es asesinado por otro, por Decio, que va a ser el nuevo emperador. Y eso es durante los 50 años. Sí, claro. Entonces, a ver, ¿qué está pasando ahí? Que en esos 50 años y en esta matanza del uno contra el otro, los bárbaros, lo que van a llamar bárbaros, que no lo son tanto, se van a levantar ya decididamente contra Roma. Se levantan los persas, se levantan los escitas. Los escitas son todos los que se mueven por el Medio Oriente. Se van a levantar de muy armados los germanos, los lutecios, un montón de grupos que ya saben que Roma está cayendo. ¿Y usted por qué dice que ya no son tan bárbaros? No son tan bárbaros. Primero, los persas nunca fueron bárbaros, simplemente los tenían como bárbaros porque eran enemigos. Los escitas tampoco. Los escitas tenían sus propios gobiernos, fundían hierro, que habían aprendido eso los hititas, por ejemplo. Eran hombres que dominaban el caballo, manejaban las ciudades con normas. O sea, simplemente eran enemigos de Roma. Ya. Y se los tenía como... Y los germanos, los francos, los galos, se habían ido romanizando a la medida en que Roma conquistaba esos territorios. O sea, habían venido aprendiendo de Roma. De hecho, desde César ya habían espías germanos en Roma que se habían romanizado y que le contaban a esos bárbaros del norte cómo era que funcionaba Roma. Claro, porque es que nosotros tenemos la idea del bárbaro, no, pues un montón de gente destrozando todo, sí, robando, pero es a los soldados los que hacían eso, porque claro, era la paga del soldado. Pero ya tenían un concepto del gobierno, tenían sus propias religiones, tenían una estructura de pensamiento muy fuerte. De hecho, los persas ya habían trascendido la escritura cuneiforme y hablaban o ya manejaban el farsi, que tocaba mucho con el arameo, y esos conceptos de arameo que eran babilonios se habían metido en el farsi, etcétera, etcétera. Por eso, cuando uno habla de estos persas, ya es gente muy estructurada, pues tanto que la misma Biblia, en tiempos mucho anteriores a los emperadores romanos, ya determina el imperio persa en el libro de Esther. En el libro de Esther, el imperio persa son 127 ciudades-estado que van a dar hasta China. Por eso en el ejército persa había de todo. Habían chinos, habían africanos, habían blancos, habían semitas, habían elefantes, caballos, tigres, leones, de todo. Era un gran imperio. O sea, ¿no? Y a pesar de que Alejandro Magno los derrota, ellos vuelven y se paran. Tienen su propia estructura, sus propias historias para volver a ser los persas. De ahí pues una famosa epopeya que es el Gilgamesh, que ya determina muy claramente cuál es el espíritu persa. Hoy en día son los iraníes, por ejemplo. Es interesante. Entonces, había dicho a Filipo el Árabe, lo va a matar Decio. Decio gobierna 2 años, en esos 50. Y trata de imponer la vieja religión romana. Pero comete un error, y es enfrentarse a los cristianos. Los cristianos ya para los tiempos de Decio están bastante organizados, claro. Están bastante organizados, y no solamente están en Roma, están a lo largo de todo el imperio. Y esto hace que Decio, cuando se enfrente a los godos, sea asesinado por ellos. O sea, los mismos soldados se retiran para que los godos maten a Decio. ¿Quiénes son los godos? Los godos son otro grupo bárbaro, entre comillas, que provenía del Asia Menor. Del Asia Menor, luego van a llegar prácticamente hasta España. Ya van a llegar los godos, los visigodos. Y nosotros aquí en Colombia le decimos godos a los conservadores, porque los conservadores de España que se enfrentan luego al Islam son todos descendientes de los godos, precisamente. Es muy interesante, todos estos grupos vienen o de Rusia o de Turquía, pues tienen fuentes por todas partes, y sobre todo que son muy, muy, muy fuertes porque son la generación del hierro. El hierro es mucho más fuerte que el cobre y que el bronce. Y una flecha con punta de hierro atraviesa un escudo de bronce, por ejemplo. Wow. Es una gente muy bien armada y son muy buenos jinetes. Tremendos. Después va con ellos, después va a llegar otro bárbaro, pues que se llama Tila. Y esto pues es una canción de nunca acabar, de un montón de gente que a la que Roma despreció, pero que ya tenían desarrollado conocimiento, estrategias, sabían política, etcétera, etcétera. Lo va a reemplazar Galo, que lo matan los soldados. Y los soldados nombran a otro que se llama Emiliano, al que matan después. Aquí hay una cosa muy linda, en Antioquia hay mucho nombre latino, y entre esos nombres Tulio, Ovidio, hay uno muy común que es Emiliano. Sí. O sea, uno se pregunta qué leían aquí, o qué leían los sacerdotes cuando iban al seminario. Seguramente se leían todos los clásicos latinos, y trataban de bautizar dándole el espíritu al uno al otro con un nombre de estos. A Emiliano, que esto es una locura, eso se sabe que duran un año, 6 meses, sí, 3 meses. Lo va a suceder otro que se llama Valeriano. Ese tiene 60 años, llega. Pero va a tener un problema muy grave el pobre Valeriano, que cuando llega al poder tiene que enfrentar 5 guerras simultáneas. O sea, tiene enemigos por todos lados. Él pelea contra los godos, los alamanes, los francos, los escitas, los persas. Va a ser una cosa pues tremenda. A Valeriano lo va a suceder el hijo, que se llama Galieno. Y Galieno, además pues de seguir contra todos esos grupos, va a tener que enfrentar a 2 personajes muy interesantes, a Odenato y a Zenobia. Aquí es una cosa interesante, en esa crisis de Roma empiezan a aparecer un montón de repúblicas independientes. O sea, gente que se está independizando, claro, de Roma, aprovechando la anarquía. Esto no tiene gobierno, esto no tiene nada. Entonces Odenato, que es gobernante de Palmira, y en la guerra contra los persas él se declara con su propio gobierno, debido a que pues prácticamente vence a los persas, y se proclama rey de Sicilia, Armenia, Capadocia. O sea, que crea un estado. ¿Pero contra los persas o contra los romanos? A ver, aquí hay una cosa muy interesante. Él le gana la batalla a los persas. Y como le gana la batalla a los persas, viendo que los romanos no son capaces de ganársela a los persas, él se nombra rey. O sea, yo gané la batalla, carambola. Ustedes no son capaces de ganarle a los persas, por lo tanto yo soy el rey. Claro. Y crea un estado muy grande, donde hoy en día estaríamos hablando prácticamente que se apodera de todo Turquía, lo que hoy en día sería Turquía. Por eso estaríamos hablando de zonas como la Cilicia, Armenia, todavía se habla de Armenia, la Capadocia, que además la Capadocia se va a caracterizar por ser una zona de ciudades subterráneas, muchas ciudades subterráneas. Y hoy en día, cuando se estudia la posibilidad de vivir bajo la tierra, hay que estar analizando las ciudades subterráneas de Capadocia. ¿Por qué construían ciudades subterráneas? ¿Qué se sabe? A ver, en el Medio Oriente son especialistas en hacer túneles. Desde Egipto se hacían túneles para las mastabas, para llegar a las pirámides, a los hipogeos. Los persas sabían hacer túneles. Y en esta zona de la Capadocia la gente desarrolla unas ciudades como hormigueros, donde ellos descienden, ahí viven con su ganado, ahí pasan el invierno, ahí logran manejar los climas tremendos del invierno y el verano, que son muy fuertes. Entonces, en el verano, los que viven dentro de la tierra o en las cuevas, por ejemplo, durante el verano las cuevas son muy frescas y en el invierno son muy cálidas. Entonces la gente mete en la tierra. ¿Y hasta metían el ganado? Sí, claro, porque es que con el ganado es que se obtiene la temperatura. Pero entonces eran unas construcciones muy grandes. Sí, claro. Si usted entra a buscar en la red ciudades subterráneas, son las primeras que aparecen, las de la Capadocia. Es que vivir dentro de la tierra no ha sido nada raro. En el sur de España, en Granada, en el Sacromonte, la gente vive en cuevas. Lo que pasa es que las cuevas tienen fachada de casa. Ahora, comprar una cueva vale más que comprar una casa, porque es mucho más cómoda. En ciudades como Guadix, también en la provincia de Granada, se vive en cuevas. En muchas partes, en Sicilia, se viven cuevas. Ah, es que eso no ha sido nada raro. ¿El Sacromonte es qué? El Sacromonte es un barrio de Granada que queda por los lados del Albaicín, que es el barrio moro o árabe de Granada. Y ahí es donde más cuevas hay. Ahí vivían antes los gitanos. Y la gente despreciaba eso hasta que se dio cuenta que vivir en una cueva es lo mejor que le puede pasar a cualquiera, porque es fresca durante el verano y es cálida durante el invierno. Pero digamos que hoy las han acondicionado con energía y agua. Sí, claro, y tienen sus salidas de aire y las chimeneas. O sea, sí, eso pues no es nada raro. O sea, que cuando Odenato se apodera de la zona, vivir en ese tipo de ciudad le permite a él aparecer delante de los que le van a atacar sin que lo... Esos se enteren. Claro. Fue después lo que hizo en Vietnam Ho Chi Minh, cuando hace las ciudades Ho Chi Minh. Brota de la tierra. Brotaban de la tierra y nadie los veía, absolutamente nadie. Entonces a Odenato lo va a seguir se novia una mujer que dicen que de mujer lo único que tenía era la diplomacia. O sea, haber sido una señora muy, muy puesta en sus cabales, que además de la parte que ya tenía Odenato, se anexionó a Egipto. Entonces esto va a llevar a que Roma tambalee frente a Zenobia, porque Zenobia es la que vence a los escitas. O sea, tiene unos ejércitos increíbles y saca a los invasores de Grecia, o sea, los grupos no romanos que ya habían tomado Grecia, Zenobia los saca de ahí. Entonces empieza a crecer. Entonces contra Odenato y Zenobia es que se tiene que enfrentar Galiano. Y a Galiano lo matan los soldados. O sea, porque ya están locos, están mandando a los soldados a batallas que se pierden, a enfrentar ejércitos muy organizados. Entonces ya, esa es otra cosa, que la mayoría de los soldados, al no ser romanos, porque ya eso había empezado con Adriano, al no ser romanos no van a pelear por Roma. Nos van a hacer, o sea, matar si este señor no es. Nos va a llevar a morir en nombre de Roma, lo matamos y se acaba este problema. Es el problema de los mercenarios. El mercenario cambia de bando si le ofrecen algo mejor. Claro. Entonces, a Galiano lo va a reemplazar Claudio II, pero Claudio II es un hombre de malas. Estamos hablando ya del año 270. Pero entonces, Memo, una pregunta. Odenato y Zenobia simplemente lo que hacen es que logran independizar unos terrenos de Roma, sí, pero claro. No se vuelven emperadores en Roma. No, simplemente empiezan a quitarle partes a Roma. O sea que casi que podríamos decir que fueron los primeros territorios libres e independientes de Roma. Claro, después hay que gastarse todo el dinero tratando de someter a Zenobia, por ejemplo. Porque ha sido una mujer tremendamente importante porque no la matan, sino que la dejan envejecer hasta que muera. O sea, entonces lo que pasó ahí, pues habría que buscar un buen historiador para saber esta mujer, cuál fue el real papel que cumplió en esa anarquía romana. Porque no la van a matar. De hecho, pudo haber organizado en buena parte a un César que se llama Domicio Aureliano, pero ya vamos a hablar de Domicio. Entonces, son territorios libres, se están independizando de Roma, en especial en el caso de Zenobia, que al apoderarse de Egipto, se apodera de la bodega de Roma, es que de ahí salía todo el grano para Roma, de ahí salía el trigo, de ahí salían grandes cantidades de aceite, de ahí salía carne, de ahí salía un montón de cosas. Tener Egipto era tener la bodega de Roma para frenar a los mismos romanos. Entonces aparece, hablábamos, Claudio II, pero a este hombre lo mata una peste. Se están enloqueciendo, las tropas se están enloqueciendo, matan por matar. Y todos esos cuerpos en descomposición dañan las aguas, aparece el cólera, aparece un montón de cosas. Y una de las víctimas de toda esa pestilencia es Claudio II. ¿No alcanzan a enterrar los muertos? No alcanzan a enterrar los muertos. Entonces ahí pues hay una cosa que ya estamos hablando de del desorden que está reinando, claro, en todo esto. Entonces a Claudio II lo va a seguir Domicio Aureliano, al que le dicen el restitutor o el restaurador. Es un hombre al que conocen, a mí cuando he leído de él me ha gustado mucho, conocen como el hombre con la mano sobre la espalda. Es como al revés de Napoleón. Napoleón tiene la mano metida en la guerrera, pero a Domicio Aureliano lo mantiene la mano detrás de la espalda. Es muy pues como los soldados poniéndole apodos y cosas por el estilo. Y es hijo de un ilirio, de un campesino que le da una característica interesante, porque es un hombre que conoce el campo y conoce el mundo del campo, y por eso pelea contra los godos y a lo último pacta con ellos y les da la Dacia, o sea, les da Rumania. Y ya los godos se van a sentar en lo que hoy en día es Rumania. Y luego van a avanzar a lo largo de la Edad Media. Bueno, ahí pasan un montón de cosas. Y se las vio por primera vez con los vándalos, que es uno de los grupos más fuertes de bárbaros, porque ellos van a ser los que finalmente van a saquear a Roma. Y se la van a cargar, se la van a llevar con ellos. Pero los logra detener, lo mismo que logra detener a los germanos. Pero aquí viene un problema muy grave con Domicio Aureliano. Él ya da por perdido el imperio y le dice a las ciudades, se tienen que amurallar y cada una tiene que responder por cada una. Durante el imperio romano se habían tumbado las murallas. Políticamente nadie invadía las ciudades del otro, la gente se movía por el imperio. Pero debido a esa cantidad de bárbaros que hay por todos lados, traiciones, de todo, entonces obliga a que las ciudades se amurallen y así se pierde el poder central del Estado. Él se logra sostener porque, digamos que que venció a esa novia o pactó con ella y después se la llevó pues al Tívoli a que allí envejeciera en paz. Pero con él empieza ya la decadencia del Imperio Romano. Ya no hay una ciudad central. Esa ciudad central que va a ser Roma, es más, va a empezar a desaparecer dentro del interés de los emperadores. Casi que se la va a dejar, está tan corrupta, pasan tantas cosas ahí no se puede confiar en nadie, que los mismos emperadores empiezan a buscar la manera de gobernar el imperio sin estar en Roma. Eso le iba a preguntar. Vamos a ver ahora cuando hablemos de la tetrarquía. O sea que ya los emperadores han decidido de alguna forma no estar en Roma por lo peligrosa que se ha vuelto. Por lo peligrosa que se ha vuelto. Ahora, ¿qué va a suceder con Domicio Aureliano? Que crea la religión del sol. O sea, Heliogábalo, ya habíamos hablado de Heliogábalo. Heliogábalo trae las creencias del sol, pero con Domicio Aureliano ya en el Imperio Romano va a tener un solo dios. Ese solo dios es el sol. Y eso le va a dar un gran poder a partir de que él hace lo que Dios le dice. Ahí es donde aparece la monarquía absoluta. O sea, el rey nombrado por un dios. Y ese dios se llama el sol. Eso también va a fortalecer la idea de monoteísmo que pregona el cristianismo. Y es casi que el previo al cristianismo. Pero primero va a haber una religión del sol. Pero perdón, Memo, ¿cómo así que previo al cristianismo si usted nos había acabado de decir? Pero en el poder. ¡Ah! Es previo al cristianismo en el poder. Ya. ¿Cierto? Ahí hay una cosa que es muy interesante. O sea, ya los romanos, o el Imperio Romano, se sabe que hay un solo Dios. Porque se destruyen las demás creencias. Y solamente hay uno. Entonces aparece esto de la monarquía absoluta. Aquí vale la pena anotar que se está dando un fenómeno muy grande, y es que los ricos están escapando para irse a vivir donde los bárbaros, y se están llevando el capital. Empiezan a huir del mismo Imperio Romano. Por la corrupción. Por la corrupción, por las pestes, por las guerras, por la inseguridad, porque no se sabe quién gobierna. Entonces los que tienen el dinero se están yendo, como sucede hoy en día en muchas partes. Empiezan a sacar el capital, empiezan a sacar los bienes de capital, maquinarias, cosas por el estilo, y se van. O sea, una sociedad corrupta es inviable. Sí, claro, es que a eso lleva la corrupción. Claro. Que al no poder construir nada, ni tener seguridad sobre lo que construye, los constructores se van. Simple y llanamente se van. Los inversionistas. Claro, pues sobre todo los que han invertido dentro del país, todo el mundo se va. Esa es una enseñanza tremenda, tremenda, pues lo que está sucediendo. A Domicio Aureliano, dentro de todo ese caos, lo sucede Tácito. Como Tácito tiene 75 años, se muere a los 6 meses y es el único que logra morir en su lecho, dicen los historiadores. Es el único pues que no lo mataron, que no lo acuchillaron, que no lo envenenaron, pero era ya por la edad y porque seguramente pues tanto susto y tanta cosa. Aparece otro, después de Tácito, que se llama Probo. A Probo él dice, a ver, vamos a organizar esto, voy a volver a los soldados labradores, les voy a dar tierra, les voy a dar a cada uno una granja. Pero los soldados quieren vivir de ser soldados en esa época. Ellos quieren ir a la batalla, saquear, hacer de todo lo que hacen en las guerras. Y matan al pobre Probo, pero después se dan cuenta que Probo lo que quería era ayudarles. Y le hacen una estatua. Ay, no. O sea, es un caso pues muy particular donde le matan al emperador y después se arrepienten y le hacen una estatua. Y aquí es donde viene Diocleciano, al que se lo va a llamar el último gran emperador romano. Estamos hablando del 276 después de esta era. O sea, ya vamos a entrar al siglo IV. Estamos hablando puro siglo III. Diocleciano se llamaba Diocletes. Es algo muy, muy particular. Es hijo de un esclavo liberto. O sea, ya los emperadores no vienen de grandes familias. Ya los emperadores están siendo nombrados por los soldados, por el comportamiento que tengan con los soldados. Estamos hablando de hijos de campesinos, hasta que aquí ya es de un liberto dálmata. ¿Liberto dálmata? De Dalmacia. Venía de Dalmacia. O sea, prácticamente en todos los umbrales, los confines de Europa y los Balcanes, toda la frontera. Y a ver, ¿qué hace Diocleciano? Primero que todo, se lleva la capital para Nicomedia. Ahí va a quedar la capital. Y se nombra Augusto y divide el imperio. Este imperio no lo puedo manejar, lo voy a dividir. Llama a otro Maximino, que también lo nombra Augusto, y lo instala en Milán. O sea, usted tampoco lo va a ir para Roma. Entonces, el imperio va a estar en Nicomedia, ahí va a estar Diocleciano. Y Diocleciano nombra a Maximiano, lo vuelve Augusto y lo instala en Milán como emperador, como César. Pero, a su vez, Diocleciano va a nombrar a otro, que se llama Galerio. Tres. Entonces, aquí hay algo interesante. Le va a permitir gobernar 20 años. Y a los 20 años él se retira y al que nombró lo reemplaza. Pero lo pone a gobernar desde ahora. Entonces nombra a Galerio y le dice, usted va a gobernar conmigo 20 años. Al cabo de 20 años yo me retiro y usted continúa. Galerio sería algo así como un viceemperador. Sí, pero casi que con poderes de emperador. Se va a estar en una ciudad que se llama Mitrovica. Y Maximiano nombra a otro que se llama Constancio Cloro. Que además le decían Cloro por lo pálido que era. Constancio Cloro. Y a ese lo sitúa en Alemania, en una ciudad que se llama Treveris, en Germania. Y eso es lo que se va a llamar la tetrarquía, el gobierno de los cuatro. O sea, estaríamos hablando de que Diocleciano gobierna con Galerio y Maximiano con Constancio Cloro. Y obviamente se han dividido el territorio. Sí, que Roma queda completamente rota. Queda completamente rota y nadie tiene en cuenta Roma. Hay que tener en cuenta que están en Nicomedia, están en Milán, están en Treveris, están en Mitrovica. Durante todo este tiempo van a suceder un montón de cosas. Primero, la moneda se va a respaldar en oro. Y eso va a durar prácticamente 1000 años. Hasta que se saca el primer billete. Nacionalizan las industrias. Eso estaba lleno de extranjeros de todo el imperio. El uno tenía una industria griega. Dicen, no, todo esto se va a volver de la tetrarquía. Sucede algo que va a ser, digamos, que el inicio de la Edad Media, y es que fijan los campesinos a la tierra. O sea, el campesino se vende con la tierra. El campesino nunca se va de esa tierra. No le permiten, además. Es una cosa, por ejemplo, para evitar que se vaya la mano de obra de la tierra. Entonces el campesino queda fijado a la tierra. Los obreros y artesanos entran en corporaciones y nadie puede abandonar la corporación y se van a heredar. Entonces el carpintero va a tener hijos carpinteros, el fontanero hijos fontaneros, pero nadie se mueve en las corporaciones y esas corporaciones van a ser urbanas. Entonces están creando una clase industrial en las ciudades, una clase campesina en los campos, una moneda común y unas industrias que solo funcionan en nombre del Imperio Romano. va a haber un control de precios muy alto y una tributación muy alta. A tanto, pues, que van a decir los comentaristas de la época que de cada dos ciudadanos uno es funcionario, o sea, el uno cuida al otro para que pague. Pero es la única forma de detener toda esa anarquía, de evitar toda esa anarquía. Entonces va a suceder una cosa terrible en el gobierno de esa tetrarquía, y es que eso se va a volver un totalitarismo. Y al ser un totalitarismo van a abundar los confidentes, los superintendentes, los inspectores, multas del fisco, y ahí se acaban de ir los ricos de Roma. Dicen, no nos resistimos ya más esto, porque se está volviendo imposible producir algo. O sea que el remedio fue peor que la enfermedad. El remedio fue peor que la enfermedad, y de aquí que Diocleciano es el último gran emperador porque logra detener la anarquía 20 años, o sea, logra detener la enfermedad 20 años. De hecho, se proclama como el reencarnador de Júpiter, el mismo. Se nombra Domino, Señor, de ahí viene después la palabra Domingo. Es interesante. Maximiano a su vez se nombra heredero de Hércules. Pero en el 305, ya en el siglo IV, abdican y empieza otra vez la guerra de sucesión. Ave María. Y eso pues ya va a ser el fin de Roma. Claro. Ya nos... Diocleciano detiene 20 años todo ese desorden, trata de ordenar esto. De hecho, cumple con lo que dijo. Después de 20 años de gobierno se retira. Diocleciano se muere mirando su huerta de coles, dicen los historiadores de la época. Pero ya Roma no tiene salvación. Y ya está dividido en Oriente y Occidente. Ya se va a dividir definitivamente en Oriente y Occidente. Y los gobernadores romanos van a buscar establecerse en, como vamos a ver en el próximo programa, en el Oriente y seguir las costumbres orientales. Están tan terribles las costumbres romanas, la corrupción en Roma, que van a tomar como modelo el mundo oriental. Y aquí hay una cosa muy interesante. Un representante del mundo oriental es el cristianismo. Trae las costumbres del Medio Oriente. Entonces ahí van a estar cristianos y judíos que van a, digamos que la gente se va a fijar en ellos. Esta gente porque vive de esta manera, esta gente porque no se corrompe, esta gente, y es muy interesante, wow. Es tremendamente interesante. Entonces, ese va a ser como el inicio del fin de Roma. Pero ya la ciudad no tiene ningún interés, ya el Senado romano ni va ni viene si opina o no opina. Y los romanos, al no poder prestar servicio militar, se ven dominados por toda clase de mercenarios. Ahora, ¿qué hay ahí de interesante? Que ya se empiezan a formar las lenguas romances. Ya el latín ha permeado todo eso, ya todos meten palabras en latín, palabras locales, etcétera, etcétera. Se van a, digamos, que los germanos, los alamanes, toda la gente del norte, en buena parte está romanizada, y esos van a ser después los que en la Edad Media se van a llamar los nuevos romanos, y van a ser los nuevos romanos, los que van a defender a la iglesia que queda como representante de Roma, no en el poder, sino en los nuevos cambios que se van a suceder en ese poder. Por eso hace tan importante Constantino, que ya prácticamente es el cristianismo en el poder como religión, pero es la caída ya total del imperio como política. Y Roma ya, pues como hemos visto, ya con la tetrarquía, ya Roma deja su importancia como poder central, como ciudad centro del imperio, y comienzan a desarrollarse otras ciudades. Y lo más interesante, cómo se va la riqueza del imperio. Y eso pues ya es el puntillazo que se le da a ese imperio. Hemos llegado así al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre los 50 años de anarquía en el Imperio Romano. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.